siempre pasa algo. Hasta las 21. Hasta las 21, qué momento, pasaban recién los Estelares, qué banda también. Y antes de Estelares. Y antes de Estelares, lo que tuvimos acá. García, con el del Prado, en vivo. Del Prado, amigos, gente que queremos. Solo por hoy, faltan 25 minutos, 24 para las 9. Y hoy, por suerte, no hay interferencia. No, estamos tranquilos. No hay ningún ruido, no hay ningún viento. Me gustó tener a Alejandro, a mí me gustó mucho tener a Alejandro del Prado cantando el tanguito de Almendra. Y tocando. Corazón de las villas, la garganta poderosa, brazo madurista, guevarista y compañero del movimiento insurreccional villero. La villa es bella. Detrás de la moral sin umbral, las casitas bajas y el turismo pluricultural, existe un mundo donde se almuerza con la puerta abierta. Y todas las semanas amanece una asamblea despierta. Por sus tiras, pequeñas callecitas de tierra, habitadas de perros sin correa, hombres sin auto, mujeres sin botox y abuelos sin jubilación, los niños sin play corren sonrientes mientras el almacenero charla con sus clientes. Pero no de sus productos, de sus parientes. El roticero, eso sí, cuenta con mercadería escasa. Y entonces te ofrece un plato del guiso que cocinó en la casa. Porque ahí, los hijos del sistema que se hizo para dividir, apelan en defensa propia al derecho de compartir. Unidos hasta la muerte, reparten los gastos de cada funeral cuando la suerte o la economía andan mal. Y los nombres de las calles no aluden a milicos ni genocidas, sino a personas que entregaron sus vidas, aún en la vejez, pensando en los que vendrían después. ¡Qué utópico! ¡Qué lindo! ¡Qué maravilla! Bienvenidos a las villas. Tras las sombras del elefante blanco y los ficticios informes de los periodistas de bien, blancos también, la cultura villera hace alarde de una buena vida que jamás se dio por vencida. Pues así digan lo que quieran decir, el pueblo no negocia su derecho a sonreír y quien haya creído que en las barriadas solo se vive mal, pobrecito. En la puta vida no conoció el carnaval. No hace falta estudiar en La Matanza y ni siquiera en Harvard para advertir que los barrios obreros corremos con desventaja. Pero acá nadie compra la Forbes para hacerse la paja, porque nosotros soñamos vivir mejor, no cambiar nuestra pobreza por la pobreza de Ford. Desde ya no tenemos shoppings, ni piscinas, ni limusinas, ni salsa bechamel, ni tapados de piel, ni gimnasios con fierros, ni paseadores de perros. Pero tenemos ferias comunitarias, potreros de hectáreas, pelopinchos de lona, goles de rabona, pollo con las manos, colectivos humanos, animales bien forrados y perritos desatados. Por los bienes no pasa la felicidad, ni la seguridad, ni el progreso. Dalmazo y García Belsunce tenían todo eso. Apenas son aderezos, como la mayonesa, que jamás esconde la verdad de la milanesa, ¿no? Además de repartirla, deberíamos repensar la riqueza. Y guarda con el buzón si escribe la televisión. Porque ninguna cámara acompaña a los gendarmes cuando no entran por orden de allanamiento, sino para cubrirse del viento, con el mate y la sopa paraguaya que un vecino le convidó antes que se vaya. Pues así se nutre la industria de la desinformación. Donde el capital es la muerte, el silencio se hace fuerte. Todo anda fenómeno en las villas, entonces. Las pelotas. Las pelotas andan fenómeno, como en ningún lado, porque acá no responden al mercado. Van y vienen por el aire o por el piso, como el fútbol siempre quiso. Pero, por supuesto, hay cosas que andan mal en el presente y pueden explicarse contando los añitos de un estado ausente. Porque en todos los estratos sociales se vive bien y se vive mal, pero nuestra miseria tiene una explicación racional. Cada problemática villera parte de una plataforma que no es la indignidad, sino la desigualdad. Aunque hay droga, armas y delitos, como en todos los centros urbanos donde la exclusión se les va de las manos, las asambleas poderosas jamás pedimos mano dura ni que vuelva la dictadura, porque sabemos que no tenemos una desventaja natural, ni genética, ni moral. Tenemos lastimaduras de la injusticia social. omitiendo ese detalle, desde la comunicación comercial, el villero suele ser el villano con la misma liviandad que cuestionan la democracia del pueblo cubano. Pero así como jamás interpelan al bloqueo económico que impide juzgar a los verdaderos resultados de la revolución, tampoco cuestionan el sistema de la crueldad que riega las raíces de la inseguridad. Y entonces, si fuéramos capaces de ver al elefante gris como es, advertiríamos que la mala vida nos toca a todos, antes o después. ¿Qué culpa tenemos las villas de esa lógica falaz si no elegimos un estado ausente jamás? Aún en la extrema necesidad, sin nuestras cloacas, con sus olores, no hemos confundido precios con valores. Acá, el grueso de la gente no vive encerrada, ni paranoica, ni alterada. Y sabe muy, pero muy bien, que intentar salvarse solo no sirve para nada. ¡Hora de lucha! Sí, Hoja de Ruta es el noticiero de las villas que no tiene doble moral, porque tampoco tiene patronal. Exactamente, el informativo villero no tiene un guión escatológico, porque cubre la realidad mientras otros cubren los nacimientos del zoológico. Y si te quedan dudas, pará las orejas, acá vienen nuestros gritos y quejas. ¡Explota la garganta de Jujuy! Se siente gratificante ver cómo vamos para adelante. No es mentira la realidad, se van sumando jóvenes a esta asamblea popular. Y ellos han traído a la ronda de vecinos de Juella un problema en la escuela que refleja este mundo del revés. Los pibes jujeños, nerviosos, porque tienen baja inglés. Para resolver el conflicto, empezaremos inglés escolar, pero será bien popular. Así, en cada actividad, trabajaremos nuestra identidad, ponderando la lengua materna de esta comunidad. ¡Explota la garganta en San Luis! Después de la visita de la garganta a la Universidad de San Luis, los vecinos del barrio Pucará gritamos desde acá. Se suma otra villa a regar la misma semilla. No por casualidad ni por obra del viento. La unidad popular se viene gestando hace tiempo. Y nosotros la abrazamos, porque a solo 10 cuadras del centro de la ciudad, nuestra realidad se ve muy diferente al lema impulsado por los Rodríguez A. San Luis, otro país. ¡Ja! ¿Cómo nos hacen reír los payasos que tenemos aquí? Nuestro primer paso será hacer un mural poderoso, para que el barrio entero se suba a este movimiento valioso. Durante años estuvimos callados, con un nudo en la garganta, sin poder escupir las broncas que hemos padecido, presos de la injusticia y el olvido. Pero sabíamos que esa lucha tendría un final feliz. Los 30.000 compañeros desaparecidos ahora también gritan desde San Luis. ¡Explota la garganta de San Martín de los Andes! Los vecinos de los cordones de Chapelco votamos la nueva junta vecinal y los resultados arrojaron un apretado resultado final. La diferencia inesperada de 2 votos entre las 2 listas y la repartición por igual de los representantes a la Asamblea Poderosa le adjudica un compromiso que está a la vista. Incentivaremos el trabajo en conjunto y haremos que se respeten nuestros derechos para que los pobres dejemos de ser desechos. ¡Explota la garganta de Córdoba! Hola, me llamo Yasmín, tengo 10 años y vivo en Yapello. Abro mi garganta en la radio por primera vez para contar una injusticia que me tocó ver. Una mañana, mientras dormíamos, unos oficiales de la policía entraron a la fuerza en mi casa, supuestamente a hacer un allanamiento, pero para mí fue un robo. Llévate lo que te guste, le decían policía a los otros. Mi hermano protestó y preguntó, ¿por qué era el allanamiento? Pero solamente logró que le pegaran adelante nuestro y lo llevaran a la cárcel. Su crimen, según la policía, fue resistencia a la autoridad. Me parece que habría que cambiarle el nombre al barrio por todo esto que le conté. Más que a Yapeyú, se tendría que llamar el reino de Lleves. ¡Explota la garganta de Mar del Plata! Como siempre, Gustavo Pulti busca la más fácil. Y ante el reclamo de muchos marplatenses por el aumento de casos delictivos, tomó una decisión que muestra muy claro el destino. Tranquilizar a la clase media y alta sin calar hondo, porque generar una policía municipal no solucionará el problema de fondos. El intendente decidió someter el proyecto a la consulta popular, que esconde un acto demagogo y la perpetuidad de la marginalidad. Porque bien sabemos desde la herradura que para disminuir la inseguridad no hace falta más fuerza policial, pero sí realizar políticas inclusivas que busquen la igualdad. ¡Explota la garganta de Tucumán! Cada domingo, antes de arrancar fútbol popular, nuestra indignación crece al recordar porque quienes nos gobiernan fueron fieles al pedido del Club Tucumán Rat, nacido en los años 60 junto a los desalojos de un gobierno dictatorial, y en conjunto arrancaron un espacio público al resto de la sociedad, donde desde la poderosa gestábamos acción, reflexión y humanidad. Campo Norte fue alambrado y privatizado por oscuros negociados, y sin que los vecinos fueran consultados. Hoy, para hacer uso del lugar, nos piden a cambio una cuota social que nada tiene que ver con la realidad de nuestros bolsillos, y que tampoco estaríamos dispuestos a pagar. A causa de esto, cambió nuestro punto de encuentro. La pelota rueda en Plaza Comercio, y nos impulsa a romper la cultura del silencio. Aunque ayer y hoy busquen desarraigarnos de nuestro propio lugar, nunca, jamás, no van a poder callar. ¡Ley de medios gráficos! Los miedos son los mismos. El monopolio es el mismo. La historia es la misma. Los medios son los mismos. El gobierno es el mismo. La comunicación es la misma. Los sueños son los mismos. El parlamento es el mismo. La necesidad es la misma. ¿Cuál será la razón para discriminar a la gráfica de la nueva ley que rige en radio y televisión? Desde todas las revistas culturales del país, ofreceremos argumentos de gruesa raíz. Hace falta legislar para el aguante de los emprendimientos autogestivos, que no solo requerimos reconocimientos simbólicos, sino también impositivos. De una vez por todas, entre el aplauso y la palmadita, habrá que sentarse a hablar de guita. Porque el debate emitido por todos los canales sobre las condiciones audiovisuales sentenció que no se puede alcanzar la igualdad sin distribuir la voz con equidad. Vamos entonces al Congreso, todos, con todos, por todos, este martes 14 a convalidar un soporte legal que garantice la diversidad cultural. Ni amenazados por la campana, ni asfixiados por Clarín, vamos a dejarnos caer en la lona. Y por eso nos vamos al rincón con la revista Barcelona. Cerramos filas y enhorabuena. Estamos en comunicación con su directora. Con su directora, perdón. Ingrid Beck, directora de la revista Barcelona, la revista preferida de todos los que hacemos La Garganta Poderosa. Te saludamos, Ingrid. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va, Garganta Poderosa? ¿Todo bien? Todo bien, muy bien. Y esperando con ansias este martes 14, sí. Porque una ley de fomento de medios gráficos, culturales, independientes, autogestivos, va a entrar al Congreso, pero queríamos que nos cuentes para todos nuestros oyentes y para refrescar un poco qué es esta batalla que se viene dando de los medios culturales y en qué instancia está. Bueno, la instancia es la mejor ahora, que es que por fin el martes 14 a las 13:30 les paso el chivo en la sala de, en el Salón de Elia Parodi de Diputados, que queda en Rivadavia 1864, hay que llenar ese salón. El diputado por el Frente para la Victoria, Jorge Rivas, va a presentar nuestro proyecto de ley, que es, se llama Ley de Fomento de Revistas Culturales Independientes y Autogestivas. La razón por la cual nosotros venimos militando este proyecto tiene que ver con lo que ustedes decían antes, con que hay absoluta desigualdad entre las posibilidades que tenemos los medios independientes de acceder a los kioscos, de llegar a nuestros lectores, en relación con los grandes medios. La misma desigualdad que se da en todos los ámbitos, pero bueno, nosotros peleamos por el nuestro. Entonces, ¿qué pedimos? Protección estatal. Básicamente, que es lo que corresponde, y lo que decimos es, si hay una ley de medios de servicios audiovisuales que lo que se supone que contempla es que haya pluralidad de voces y diversidad de voces en el ámbito audiovisual, ¿por qué no debería pasar lo mismo con los medios gráficos, ¿no? ¿Y cuáles serían, Ingrid, ponerle los tres puntos más salientes de esta nueva ley para quienes no la conocen? Un fondo de fomento para las revistas culturales, exenciones impositivas para las revistas autogestionadas y compra, digamos, y descuentos y compras industriales de papel, digamos, todo lo que tiene que ver con ayudarnos y colaborar con la cuestión industrial. No se está pidiendo de ninguna manera que nos financien eternamente, no es eso, es un empujón para que las revistas culturales independientes, autogestionadas, podamos ocupar un lugar en los kioscos sin temor a que cada semana nos empujen y nos dejen afuera, ¿no? Ingrid, nosotros reconocemos y queríamos reconocer abiertamente también el esfuerzo y la humildad de la revista Barcelona para haber acompañado de la lucha a revistas como nosotros, a revistas más chicas de todo el país, muchas de las cuales seguramente muchísima gente no la conoce, y estaría bueno que que las pudiéramos conocer. Desde ese lugar, nosotros resaltamos el empuje y la humildad de la revista Barcelona, pero además nos parecía gráfico contar la situación real de la revista Barcelona, que tal vez de las revistas culturales es la más masiva, la que más ha trascendido, la que más ha ganado merecidos aplausos. Y desde ese lugar, para dimensionar en qué situación podemos estar las demás revistas, me pareciera un buen punto que nos cuentes un poco la intimidad de Barcelona en relación a sus finanzas, a qué ritmo se están enriqueciendo quienes escriben en Barcelona. Mira, primero vamos a aclarar que este proyecto de ley tiene origen en la Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina, Arecia, de la cual Barcelona forma parte. Básicamente, digamos, lo que nos une básicamente a las revistas que estamos en esa organización tiene que ver con esta ley, ¿no? O sea, por la que, digamos, tenemos después hemos recorrido caminos distintos. Hay revistas más masivas, otras menos masivas, digamos, pero lo que nos une es la necesidad de perentoria de seguir saliendo y de no estar pensando que vamos a morir en cada edición. Y con esto te empiezo a responder un poco cuál es la situación de Barcelona. La situación de Barcelona es deficitaria. Nosotros tenemos un déficit por número de, te diría, 10.000 pesos, más o menos. Digo, doy los números porque no tengo nada para ocultar. Nosotros prácticamente no ganamos un centavo por hacerla. Y la seguimos haciendo porque es nuestra hijita, porque nos gusta, porque es nuestra militancia, porque es lo que nos permite decir lo que queremos decir, porque la queremos, porque la fundamos hace 10 años. Pero nuestra situación financiera es pésima. Está peor, digamos. Es peor que hace unos años, porque el mercado está más complicado, porque el acceso a la vidriera, que era el kiosco, está más complicada. Porque el papel está más caro, por todas esas razones que supongo que ustedes también conocerán y vivirán de cerca igual que nosotros. Así que es eso, es número a número. Digamos, por primera vez este año nosotros, por diferentes gestiones, algunas por la Asociación de Revistas Culturales y otras gestiones que tienen que ver especialmente con Barcelona, tenemos pauta oficial del Gobierno Nacional y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y con eso nos da un cierto aire como para no tener que pensar cada número si vamos a salir el número siguiente. Pero es solo un alivio pasajero. Sabemos que la pauta oficial tiene que ver con cada uno de los gobiernos, digamos, y además no nos gusta depender de eso, no queremos depender de eso. Siempre dependimos de nuestros lectores y queremos seguir haciéndolo. Bueno, Ingrid, nosotros seguiremos siendo parte de esos lectores y el martes vamos a estar ahí junto a la gente de Arecia y junto a todos ustedes para gritar por una nueva ley de medios de fomento a los medios culturales y autogestivos. Allí nos veremos entonces. Les mando un beso grande. ¡Maricón Gonco! Ante los ojos cerrados de críticos hipnotizados, el pulpo de oro se aprovecha del desconcierto para saquear nuestros mares de tierra con su minería a cielo abierto. Emanando veneno transparente, pareciera adormecer al periodismo obediente, pero su negocio encubierto se choca de frente con un pueblo despierto, en cada rincón de la Argentina, desde Tinogasta hasta Famatina. Justito ahí, donde hablan bajito los voceros oficiales y los multimedios encubren a sus socios transnacionales, la agenda hegemónica simula entrar en duda, pero en realidad se está haciendo la boluda, porque para comprender la naturaleza basta mirar las raíces, y si no, revisar los métodos de extracción que utilizan en sus países. Pero por suerte, cuando los justicieros se callan, las minas se estallan, y la tele no grita, sale a la cancha Norita. ¿Qué opinas de la mina a cielo abierto? Digo no. No, porque en los países que vienen acá a las extracciones no lo hacen a cielo abierto. Acá hay otro sistema, más modernos y no tan dañinos. La explotación de las minas a cielo abierto contamina el agua, el aire, la tierra, y se llevan la riqueza que sacan, no pagan impuestos, ¿no? Y están embretados con gobernantes y políticos que hacen negocio a la par. Entonces digo no, no y no. Y además los que defienden, la gente de Famatina, de Tinogasta, todas esas zonas, ¿sí? Los que están trabajando en Pascualama, que resulta que el gobierno de Chile, con todo lo que es conservador, ¿no? Ahora un juez prohíbe que se siga extrayendo los minerales y las riquezas con ese sistema, pero la Argentina sigue con ese sistema. Entonces, ¿qué pasa? Se revela el pueblo, ese pueblo que defiende la mina, la tierra, el agua, es el mayor patriota que tenemos los argentinos. Y están perseguidos, amenazados, los llevan presos, ¿no? Y les han querido poner la ley antiterrorista, ¿no? Y eso es lo que no queremos. Queremos que esa gente nuestra, que está defendiendo la tierra esa, que es defender nuestras riquezas, que sean respetados. Y que echen acá, saquen a Monsanto, a Bayer y a todos esos empresarios, que hay países que no nos quieren, que los han declarado empresas no gratas, y acá en la Argentina se le abren las puertas. Hay esa explotación de los campos para defender la soja. En Córdoba, por ejemplo, localidades donde se mueren niños todos los días, donde la gente está enferma, donde las mujeres embarazadas, ya el día que dan a luz, dan a un bebé que ya viene enfermo. Entonces queremos que los gobernantes tomen noción de que la Argentina es un país rico y sano, y queremos que siga siendo así. Su ejemplo nos educó para que nunca más nadie pudiera dinamitar nuestro suelo, ni canjearnos el futuro por un premio consuelo. Si firmaron otras manos, que lo borren otros codos. A esta mina de oro la cuidamos entre todos. Porque donde no manda el poder, ni la represión, ni la guita, adivinen quién manda. ¡Norita! Hola. Volvió la transmisión. Bueno, la caja corroquera de. No, me gustó mucho. Además, el tema de Estelares después también, y después no escuché más. Lo de aquelarre que dijo cuando estuvo en España, que después volvió, que conoció al músico brasileño. Perfecto. Que lo conoció allá. Sí, de eso estamos hablando. No, pero me dicen que durante unos minutos tuvimos un problema técnico. Ahora. Yo creo que no. No, seguimos en Nacional Rock. Este programa siempre pasa algo. El programa de los Corol de 19 a 21, ya. Un minutito queda para la noche.